taller de los libros antiguos. Su taller era muy antiguo y estaba enclavado en el Albaicín, cerca del río Darro y frente a la Alhambra. Una sola estancia tenía en forma rectangular, no muy ancha y con una gran mesa de madera en el centro. Era aquí donde él ponía los libros antiguos que le daban para que los encuadernara o restaurara. No muchos libros, porque en aquellos tiempos pocas personas los poseían, pero como su taller estaba no lejos de la zona donde se alzaban grandes casas de personas con dinero y hasta pequeños palacios, las familias y dueños de estas viviendas sí poseían pequeñas bibliotecas. Era esto como un signo especial de cultura y estatus social. Por eso, algunas de estas familias encargaban al dueño del taller la restauración de sus viejos libros de historia, literatura, manuales o libros de viajes. El hombre, padre de una sola niña de 10 años y esposo de una gran mujer, hermosa, honesta y muy trabajadora, se prestaba con amor a estos trabajos. Pero como nunca ganaba lo suficiente restaurando libros viejos, también él en su taller modelaba pequeñas obras de madera de raíces de olivo. Una madera muy noble y con dibujos muy bellos que a él le servía para dar forma a verdaderas obras de arte que luego vendía a las familias nobles de las casas señoriales y a las personas del Albaicín. A su taller trajo él un día un hombre mayor para que le ayudara. Le dijo: «Te pagaré bien si cumples con el trabajo y haces las cosas como es debido». El hombre, de muy poca cultura, con escasa inteligencia, modales toscos y palabras, a veces agrias y malsonantes, enseguida le cogió manía a la pequeña. Especialmente cuando ésta, siguiendo los consejos del padre, se esforzaba en que todo el taller estuviera ordenado y limpio. Le decía al hombre mayor: «Es bueno que trabajes mucho y que muestres gran empeño en lo que mi padre te encarga, pero también es bueno que hagas las cosas como él te dice, que no le contestes y que seas limpio y ordenado». Y el hombre agrio, con miradas desencajadas y en actitud de prepotencia, decía a la pequeña: «Tú me dejas en paz, que yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Pero el dueño de este taller es mi padre y a él le gusta el orden y la limpieza. Y como yo soy más inteligente que tu padre y que tú, hago las cosas a mi manera y así quedan. Y tú, una mequetrefe, no tienes por qué decirme a mí lo que debo o no hacer y de qué manera debiera comportarme». A lo largo del día, muchos ratos dedicaba la pequeña a ordenar y limpiar el taller de su padre. Y como este, cada vez más descubría que la niña mostraba mucho interés por la artesanía, con frecuencia le enseñaba algo en la restauración de los libros y en la madera que tallaba. Y le decía: «Ya sabes que lo mejor en un taller como el nuestro es tenerlo todo ordenado y limpio. Así, cuando los clientes nos visiten, se llevarán una muy buena imagen de nosotros». Y ella le comentaba cuando el hombre agrio no estaba presente. Pero padre, este hombre, aunque hace mucho trabajo, no es cuidadoso ni educado con nosotros, ni tampoco le gusta el orden ni la limpieza. Ya me he dado cuenta de eso, hija mía. Y no puedes hacer nada para corregirlo. Si lo trato yo a él como él se comporta con nosotros, me rebajo a su nivel y eso tampoco es bueno. Y la chiquilla no acababa de comprender lo que el padre le decía, pero a su corta edad, su padre era el modelo. Un día de otoño, el dueño de este taller salió de Granada a un viaje largo. Le dijo a la hija: «Tú no discutas con el que trabaja en el taller, pero procura que todo se mantenga ordenado y limpio. Te dejo este encargo y me voy tranquilo porque confío en ti». Y la pequeña, aquel mismo día y al siguiente, se dedicó a limpiar el taller a fondo y a ordenar todos los libros que había encima de la mesa. Y como el hombre agrio no respetaba nada de lo que la niña hacía, volvía a coger los libros y los colocaba donde le parecía. Y muy enfadado le decía a la pequeña: «Que ya te he dicho mil veces que sé muy bien lo que tengo que hacer». Algo disgustada, sentía ganas de enfrentarse a este hombre y decirle también una vez más que hacía las cosas tal como su padre le había pedido. Pero se aguantaba para no discutir con él y por no oír su voz desagradable y sus palabras crudas y malsonantes. Por eso, al segundo día de la ausencia del padre, se le ocurrió una idea. Se fue a la noguera del jardín en la puerta de su casa y en las ramas bajas, tronco y cruces de las ramas, comenzó a colocar los libros que ya estaban restaurados, con mucho cuidado para que no se cayeran. Al ver esto, el hombre agrio le decía: «Desde luego, vaya cabecita la tuya con el teatro que te has inventado. Pues al menos aquí mando yo y hago y ordeno las cosas como a mí me gustan y como quiere mi padre». Cuando el padre volvió, al tercer día, lo primero que vio fue la vieja noguera y todos los libros muy bien colocados, tanto en el tronco como en las ramas. Se quedó mirando. Miró luego a la niña que en ese momento estaba allí a su lado esperando la aprobación del padre y al poco, se dirigió a ella y le dijo: «Ni en sueño hubiera yo imaginado que a ti se te ocurriera esto. ¿Te gusta?». «No solo me gusta, sino que estoy admirado. De esta manera compruebo que tienes tus ideas propias y quieres hacer las cosas bien y con inteligencia. Porque es verdad que no solo se trata de trabajar y hacer las cosas bien como el hombre que aquí tenemos con nosotros, sino que hay que ser críticos y abiertos a lo nuevo y al futuro. Me gusta que seas así, hija mía, y me alegro que hayas descubierto la tacañería del alma del que trabaja con nosotros».